En la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a acercarnos hasta la actualidad local y lo vamos a hacer para informarle de dos cuestiones bien diferentes. Por un lado, vamos a hablarles del ámbito del comercio y de una convocatoria cuyo premio se fallaba recientemente. Estamos hablando del concurso de COMIT, La Vuelta al Cole 2017. Y por otro lado, vamos a hablarles también de diferentes iniciativas que se ponen en marcha a través del Instituto Andaluz de la Mujer y en la que colabora el Ayuntamiento de Ubrique y nuestra localidad con su participación. Son asuntos que corresponden, por tanto, a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Su responsable, así como la de Comercio y Fomento Creativo, nos acompaña hoy en la mañana de Radio Ubrique y vamos a darle ya la bienvenida. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, dos focos de atención bien diferentes, pero que queríamos dar a conocer a los oyentes de Radio Ubrique. Por un lado, la semana pasada se hacía público el fallo del jurado del concurso de COMIT La Vuelta al Cole 2017. ¿Qué te parece si nos cuenta? Bueno, pues los nombres de los premiados y también la participación de la convocatoria de este año. Pues bien, como bien has dicho, el miércoles, el día 4, se falló el concurso de La Vuelta al Cole, que es una campaña que llevamos 3 años haciendo, que trata en definitiva de fomentar un poco la creatividad entre los más pequeños, ¿no? Por eso además la tenemos una campaña que la llevamos desde Comercio y Fomento Creativo, porque la intención es, bueno, pues aprovechar esa creatividad de los más pequeños, pues para que hagan un cómic, ¿no? Y además que están súper súper conseguidos con sus títulos y todo, y están muy bien hechos. Y hay unos cómics que hacen, cada uno de la temática es temática libre, y los presentan en la oficina de turismo. Y bueno, pues eso, se fallaron la semana pasada, y era sobre eso, sobre la temática era libre, pero la finalidad era un poco fomentar el comercio local en cuanto a la campaña de la vuelta al cole, material escolar y tal. Y eso ha llevado, bueno, pues a participar a un buen número de alumnos de diferentes centros educativos de nuestra localidad. ¿Cómo ha ido la participación? Sí, pues mira, el número exacto no lo tengo, pero la iniciativa partía de cuando comprasen en las papelerías o librerías cualquier tipo de material escolar, pues allí mismo les daban la lámina con la que podían realizar el cómic y luego la presentaban en la oficina de turismo. Sé que había un número considerable de participantes, pero no te puedo decir exactamente el número de láminas que se han presentado. Y eso era, no era una actividad que se realizaba dentro del centro educativo, sino era una actividad pues independiente de cada niño, de cada niña que quisiera presentar esa lámina en la oficina de turismo. Claro, y esto siempre pues es más complicado, ¿no? Cuando viene respaldado por los centros educativos, la participación suele ser un poco amplia, ¿no? Bueno, un poco no, bastante amplia, ¿no? Porque, bueno, pues se trata dentro del mismo marco escolar. Al ser ya independiente, bueno, pues es más difícil, ¿no? Contar con una participación tan numerosa. Claro, bueno, al ser que los padres o bien los propios niños, cuando acudían a comprar material escolar, pues solicitaran la lámina. Sí participan gente, pero claro, no es una actividad que podamos hacer dentro de las actividades que se engloban en la programación escolar, sobre todo a principio de curso, que bueno, que están con las tomas de contacto, la feria por medio y tal, pues es una campaña que es de comercio, es ajena a todo lo que tiene que ver con el, aunque es con los niños, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las actividades escolares. Claro, con el ámbito educativo. Bueno, vamos si te parece, ¿no? Porque aunque ya se ha hecho público, sí que podemos nombrar a los ganadores y comentar un poquito algo sobre el trabajo que se ha premiado, porque tenemos los títulos incluso, ¿no? De esos cómics. Sí, como te digo, es que es una actividad es digna de verla, porque se esmeran en ponerle sus títulos y todo a cada niño que presenta la lámina, le pone el título de su lámina, cuenta su historia y muy bien, vamos, es una... Se da un premio por cada ciclo y cada ciclo tiene un tipo diferente de premio y bueno, pues eso se valora un poco la creatividad, la originalidad, el esfuerzo que se intuye que aunque todas son merecedoras de reconocimiento, ¿no? Pero bueno, eso, el esfuerzo por intentar ser un poco creativo en estas láminas. ¿Y quiénes son los ganadores? Pues mira, los ganadores han sido de primer ciclo María Moreno Coronil, que se titulaba su lámina Quiero bailar. De segundo ciclo, Andrea Romero Amaya, que con el título La gota flap. Y del tercer ciclo, Roberto Venegas García, con Las preguntas divertidas de mi amigo Pepe. Así que ya ves, nada más que con los títulos entran nada de leerse los cómics y muy, muy bien, todas vamos muy bien. Además, al hacer público el fallo del jurado, también se ha hecho público precisamente los premios, ¿no? El trabajo presentado, queremos decir. Y bueno, pues se puede ver, ¿no? En diferentes medios, por ejemplo, en el Facebook de Radio Brick, que lo hemos publicado, esos trabajos son muy, muy interesantes, ¿no? Echarle un vistazo, quien quiera. Sí, tanto en la, bueno, como bien dices, en la web de Radio Brick, en el Facebook de comercio, en varios. Se puede acceder desde diferentes medios que se pueden ver las láminas y se ven eso, los dibujos, como cada uno le da su, utiliza, bueno, pues eso, el colorido, la historia, las viñetas, entonces está, pues eso, se puede, cualquier persona que acceda le puede echar un vistazo a las láminas. Muy interesante, de luego, conocer los trabajos y cómo plantean, bueno, pues ese cómic, los pequeños de esa localidad, en función del ciclo, ¿no?, en el que se encuentra. 6 años, 8 años y 9 años han sido los alumnos, los niños ganadores. Luego, además, también pues se premia, en este sentido, a los establecimientos, ¿no?, colaboradores. Sí, porque el premio de cada uno de estos niños se compra en la papelería donde ha salido la lámina premiada. Entonces, una forma, pues, de revertir otra vez la compra dentro de la localidad. Claro. En este caso, papelería Obelis y papelería La Estrella, ¿no? Porque Obelis repite. Obelis repite. Tiene el primero y el tercer ciclo son de Obelis y la Estrella es del segundo ciclo. Estos lugares donde, bueno, pues realizaron su compra dentro del ámbito educativo los participantes y también donde podrán adquirir su premio, que me decías que era diferente, ¿no?, en función también del grado. Exacto, como ya hemos comentado, para revertir un poco más lo que son las compras en la localidad, pues cada uno de las láminas premiadas, el regalo se compra en ese establecimiento. En este caso, pues en el primer ciclo el regalo era una mochila y un estuche. Segundo ciclo es un maletín de pintura y tercer ciclo es un libro electrónico. Entonces, pues esos productos, ¿no?, pues adquieren en las papelerías, como hemos comentado antes, en Obelis y en La Estrella, que son las papelerías que han dado las láminas a los niños que han sido ganadores del concurso. Y bueno, pues por completar ya la información, ¿no?, con respecto a el concurso de cómic La Vuelta al Cole 2017, agradecer también un poco la participación del jurado, ¿no?, que tuvo que decidir. Claro, por supuesto, además siempre voluntarias y con predisposición a participar a Estefanía Hernández y a Juani Rodríguez, un técnico de la oficina de consumo de aquí de Ubrique. Las dos, bueno, pues Estefanía, una gran artista, sin lugar a dudas, seguro que ha puesto todo su empeño en ver todas las técnicas posibles que se puedan aplicar en niños tan pequeños para poder elegir el dibujo, y Juani, pues con sus conocimientos de comercio y de consumo, pues también muy implicada. Claro. Bueno, pues esto es lo relativo, como decíamos, al concurso de cómic La Vuelta al Cole, que se organizaba a través de Comercio y Fomento Creativo. Luego, además, también dentro del ámbito de la mujer, la pasada semana recibía a nuestra localidad la visita de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Josefa Moreno Hinojosa, que vino a presentar aquí en Ubrique la campaña Haz tu futuro, que, bueno, pues se promueve precisamente el Instituto Andaluz de la Juventud. Haz TIC en tu futuro, en concreto, es el nombre que recibe la campaña y que, bueno, pues en cierto modo lo que pretende es que el alumnado, principalmente niñas, bueno, pues busquen o orienten su futuro también en las profesiones tecnológicas, ¿no?, que es donde predominan principalmente los hombres. De esto vamos a hablar enseguida, pero además también esa visita, ese encuentro, pues vino para establecer una toma de contacto con el trabajo que se desarrolla en nuestra localidad dentro del ámbito de la mujer, conociendo además también de primera mano el trabajo que se lleva a cabo por parte de los colectivos de mujeres en Ubrique. Magdalena, cuéntanos, bueno, pues qué tal esa visita y, bueno, pues lo que dio de sí. En el mismo orden que me has comentado. en líneas generales. Bueno, con respecto a la visita de Josefa, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, pues están llevando a cabo en la provincia la campaña ACTIC en tu futuro, que es una campaña que, como tú bien has resumido, se trata de dar a conocer a las niñas, a las jóvenes, ¿no?, en este caso de tercero y cuarto de ESO, pues todas esas carreras científicas que todavía siguen siendo muy masculinizadas y que parece que a la mujer todavía le cuesta un poco de trabajo tanto desarrollar esa carrera como luego parece que encontrar trabajo en profesiones que, como decimos, aún siguen siendo un poco masculinizadas, ¿no? Entonces era un poco, pues eso, dar a conocer que hay carrera científica, que hay mujeres que también han hecho historia en carrera científica, que tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre, y bueno, pues eso, un poco una campaña de motivación a las niñas a que conozcan que cualquier carrera, independientemente de que tradicionalmente creamos que son como carreras de mujeres o carreras de hombres, que no hay carreras de nadie, que tienen que ser cada una que estudie lo que quiera, y que tiene que tener su salida profesional también en el mercado de trabajo. Y para ello, pues acudió precisamente a uno de los centros educativos que imparte eso en Ubrique, el Hielo Remedio. Allí se presentó la campaña ante el mismo alumnado, ¿verdad? Sí, se reunieron a los alumnos de tercero y cuarto, y eso, pues estuvieron en el Instituto de los Remedios, estuvo Josefa, estuvo nuestra alcaldesa Isabel Gómez, también las acompañé yo. Y bueno, pues la actividad muy bien, se presentó la campaña. Luego también, aparte del propio centro, elaboró un cuestionario que realizaron ellos sobre el conocimiento de personas famosas, bien sea del mundo del deporte, de la política, de disciplinas artísticas, sobre, de mujeres y hombres, y era un cuestionario para ver si se conoce más a las mujeres o a los hombres, independientemente de que sean cantantes o sean deportistas o sean de cualquier profesión, ¿no? Y al final, pues, el cuestionario, pues, dio lo que un poco casi que sabemos, ¿no? Claro. Que conocemos más a los hombres famosos que a las mujeres famosas. Entonces, pues, bueno, un poco, pues, para esa actividad que, como digo, realizó el centro y como que sirvió un poco para reforzar toda la campaña que está llevando a cabo el Instituto Andaluz de la Mujer. Una campaña que se está llevando a cabo prácticamente, bueno, pues en toda Andalucía, y que se presenta ahora en distintas localidades de la provincia de Cádiz. Esta pasada semana tocó nuestra localidad, y bueno, pues para participar sí que los alumnos que estén interesados de tercero y cuarto pueden acceder precisamente a la web centufuturo.com. Allí pueden, bueno, pues participar en la campaña y bueno, pues colaborar con la misma, ¿no? En definitiva, es lo que se vino a presentar, pero también concienciar, como tú decías, sobre la formación de las mujeres en cualquier carrera de futuro, ¿no? En definitiva. Sí, los que quieran participar en la campaña, pues eso, en la propia página web de Astig en tu futuro o en la página del Instituto Andaluz de la Mujer, en la cabecera, en la principal, aparece también un enlace con la página y, bueno, vienen todas las formas que hay de participar, ya lo explica la propia página web, te explica cómo tienes que ir siguiendo los pasos y tal, y pueden participar en la campaña. Pues ya lo saben los alumnos, principalmente de tercero y cuarto de ESO, tanto chicas como chicos, por cierto, pueden participar, ¿no?, en esa campaña. Eso por un lado. Luego, por otro, como decíamos, también por parte de Josefa Moreno, de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, pues se quiso reunir con los colectivos de mujeres que existen en nuestra localidad y que trabajan en el ámbito de las políticas de igualdad. Una toma de contacto prácticamente, ¿no, Madalena? Exacto, una toma de contacto. Es un, bien saben, de, tanto Josefa como, bueno, cuando son otras instituciones, ¿no? Tienen, pues a través de la Delegación de Políticas de Igualdad, pues conocimiento de las actividades, del movimiento asociativo de aquí de Ubrique. Pero bueno, Josefa, ya que estaba aquí, no quería perder la oportunidad de conocer de primera mano que fueran ellas las que les contaran, pues, cómo trabajan en Ubrique, qué les inquieta, lo que les gustaría, y bueno, pues eso, tuvimos una reunión en la que aprovechamos pues para ponernos caras, ¿no?, y para que supieran de Instituto Andaluz de la Mujer de primera mano, por boca de nuestras mujeres, pues las inquietudes asociativas en cuanto a demandas de las propias mujeres. Es interesante también ese encuentro porque, bueno, aunque fuera de carácter institucional, sirve para establecer esa primera toma de contacto y a partir de ahí, pues quien dice en el futuro trabajar, ¿no?, diferentes aspectos que puedan ser importantes para las políticas de igualdad en nuestra localidad. Claro, es como decimos, fue una toma de contacto por ponernos caras, ¿no? Pero, bueno, pues se aprovechó también pues para poner esas inquietudes sobre la mesa, para hablar de los órganos que tenemos aquí en la localidad que utilizamos para todo lo que es el tema de la mujer, como es el Consejo Local de la Mujer, ¿no? Y para, pues eso, para mostrar las inquietudes que pueden surgir en determinadas circunstancias o casos concretos o necesidades formativas, de formas de trabajo que quisieron en ese momento plantearle a Josefa, y que, claro, Josefa, pues, muy bien anotado, se lo llevó todo, y bueno, pues me imagino que sin problema trabajaremos en las líneas que estuvieron demandando de estas mujeres. Pues se crea también ese trabajo dentro del ámbito de la mujer en nuestra localidad a través de la propia coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, que visitaba nuestra localidad, como decíamos, la pasada semana. Luego, por otro lado, Magdalena, dentro de este ámbito, del de la mujer, pues no sé si convocatorias próximas o recientes que hayan tenido lugar en torno precisamente a la mujer con el Consejo Local de la Mujer y el trabajo, bueno, pues que se esté llevando dentro de esta delegación. Ya aprovechamos pues, también para conocerlo. Sí, el Consejo Local de la Mujer, órgano principal para cualquier decisión que tomamos con respecto a las actividades que realizamos. El Consejo Local de la Mujer es un órgano en el que están representadas las mujeres a través de las distintas asociaciones y un miembro de cada partido político. Entonces, como digo, es un órgano que lo utilizamos para mostrar las inquietudes y para organizar actividades. Y si en este mes estamos en octubre... Creo que en este mes de octubre, principio de noviembre, no mucho más, nos vamos a reunir porque tenemos ya que enfocar un poco lo que nos queda de este último trimestre de año. Entonces, te digo, si no es a final de este mes, ya a principio de noviembre, haremos una convocatoria y plantearemos pues todas las actividades que veamos oportunas para este último trimestre. Pues es que se convoca con regularidad, ¿no?, el Consejo Local de la Mujer, como tú decías bien, para programar las actividades que conciernen a este ámbito, y hay prevista una convocatoria pues precisamente para lo que es el cerrar el trimestre de este año 2017. Pues nos quedamos con toda esa información dentro del ámbito de la mujer, el trabajo que se está llevando a cabo en nuestra localidad. También hemos recogido pues lo relativo a esa campaña, como decíamos, que se emprende por parte del Instituto Andaluz de la Mujer para los alumnos de tercero y cuarto de ESO, Aztic en tu futuro, que se presentaba la semana pasada en Ubrique. Y por otro lado, dentro de la Delegación de Comercio, los ganadores del concurso de COMI, la Vuelta al Cole 2017. ¿Qué se nos queda pendiente, Magdalena, por comentar? Y si no, pues agradecer que nos haya atendido en la mañana de este martes. Pues por comentar en principio nada más, que seguimos trabajando y que cualquier inquietud porque nos la transmitan, que intentaremos solventarlo lo mejor posible. Pues nos quedamos también con esa última cuestión. Muchísimas gracias, Magdalena, por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros.